Buenos días, me llamo Mar González, soy coach nutricional y la fundadora de lamardarrigo.com, donde te ayudo a cambiar tu alimentación para lograr una salud excelente. Hoy, en este primer episodio, primero te cuento cómo nació el proyecto y en qué consiste, y luego hablaremos sobre qué nutrientes necesitamos para elaborar un plato nutricionalmente completo y cómo se hace. Pero antes de nada, si sientes que tu cuerpo está como denso, tienes malas digestiones, te gustaría tener mucha más energía o tienes la sensación de que estás desordenado o desordenada con la comida y quieres solucionarlo, puedes descargarte un audio que trata sobre los 5 errores en tu alimentación que evitan que consigas una salud de hierro. Visita lamardarrigo.com, déjame tu email y te lo mando. Seguro que te aportará claridad sobre qué te está pasando y cómo empezar a cambiarlo. Y ahora sí, bienvenido, bienvenida a un podcast La Mar de Rico. ¡Empezamos! Bueno, me vuelvo a presentar, me llamo Mar González y soy lo que se llama una mujer multiapasionada. ¿Y qué es esto de una mujer multiapasionada? Pues es una tía a la que le gusta hacer muchas cosas diferentes y además cada vez que tengo una experiencia reveladora o que me enseña algo, tarde o temprano, se acaba convirtiendo en un proyecto. Y eso fue exactamente lo que me pasó hace 10 años. Hace 10 años a mi marido le diagnosticaron un cáncer en estadio 4 y decidimos, ya que éramos veganos, aplicar la alimentación vegana para paliar los efectos secundarios de la quimio y de la radio. Y efectivamente lo conseguimos. Gracias a la formación que hice con Montse Bradford y a la que realicé con Ana Moreno, me inserté dentro del mundo de la nutrición con toda la información disponible, aplicándolo específicamente a su caso. Pero el cáncer no desapareció y él falleció en 2016. Al mismo tiempo, mi pareja tenía un hijo de otra relación que estaba en casa una semana sí y otra no, y aproveché la ocasión para probar nuevas recetas para niños y para aumentar el consumo de verduras en casa con recetas creativas que le parecieran atractivas y en cuya preparación pudiera participar. Después de la muerte de mi marido y del duelo correspondiente, decidí enseñar a otra gente todo lo que yo había aprendido y utilizar la alimentación vegana para facilitar la salud. Por eso monté la escuela de cocina vegana online La Mar de Rico, donde te enseñaba a establecer menús nutricionalmente completos, pero con cocina vegana. ¿Qué pasó? Que dejé de ser vegana y no me parecía bien defender una postura que yo misma no practicaba. Si a eso sumamos el nivel de estrés que suponía encargarte de toda la empresa y recordar constantemente su creación unida al cáncer, llegó un momento en que tuve que cerrar y descansar. Pasar página. Esto ocurrió en 2019. Hoy, 4 años después, sigo teniendo una alimentación equilibrada, eso sí, omnívora, y sigo encantada con la idea de seguir enseñando lo que he aprendido a través de mis sesiones. Solo que ahora tengo formación y experiencia suficiente para enseñártelo con un método claro y acompañándote durante todo el tiempo que necesites. Me gustaría ponérselo fácil a todas esas personas que se encargan de la alimentación en casa y no tienen tiempo para nada, que están agobiadas y que solo precisan orden en la alimentación porque saben que la necesitan, pero no saben cómo hacerlo. Yo ya lo he hecho antes, y no solo con mi marido, sino con muchas más personas. Los resultados son excelentes y no es tan difícil como parece. De momento, vamos a empezar con un podcast, una cuenta de Instagram y otra de Facebook, y con la web lamardarrico.com. Así que este es mi proyecto. De nuevo, desde otro punto de vista, lamardarrico.com abre sus puertas. Y la primera manera que tengo de ayudarte es regalándote un audio con los 5 errores en tu alimentación que evitan que consigas una salud de hierro. En lamardarrico.com dejas tu email y te lo envío. Ahora que ya sabes quién soy y en qué consiste La Mar de Rico, vamos a hablar un poco de nutrición. Hablemos de nutrientes. Thank you. Los nutrientes son sustancias que el cuerpo necesita para crecer, mantenerse saludable y funcionar correctamente. Hay 5 tipos de nutrientes esenciales que el cuerpo necesita y se pueden dividir en 2 grupos, los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes es un grupo que se llama así porque son sustancias de las que necesitamos más cantidad. Son nutrientes de los grandes y son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. ¿Y para qué sirven? Los carbohidratos son una fuente importante de energía para el cuerpo y se encuentran en alimentos como el pan, el arroz, las patatas y las frutas. Las proteínas son necesarias para la construcción y reparación de tejidos, así como para la producción de enzimas y hormonas. ¿Y dónde se encuentran? Pues en alimentos como la carne, el pescado, los huevos y las legumbres. Y para completar el grupo de los macronutrientes tenemos las grasas, que aportan energía y son necesarias para la absorción de ciertas vitaminas. Las grasas están en alimentos como la mantequilla, el aceite de oliva, las nueces y el aguacate. Pero además del grupo de los macronutrientes, hay otro grupo del que necesitamos cantidades más pequeñas, pero que también son importantes. Son las vitaminas y los minerales. Las vitaminas son necesarias para una variedad de funciones corporales, incluyendo la producción de glóbulos rojos y la regulación del sistema inmunológico, y se encuentran en una gran variedad de alimentos, como las frutas, las verduras, los lácteos y las carnes. Los minerales, sin embargo, son necesarios para la construcción de huesos y dientes, así como para la regulación de fluidos corporales, y los podemos encontrar en alimentos como la sal, el calcio en el sésamo, el hierro en las lentejas y el potasio en el plátano, aunque hay muchos más que iremos viendo en siguientes episodios. Aparte de estos 5 nutrientes, hay otro elemento que no podemos olvidar: el agua. El agua es esencial para la vida y es necesaria para la mayoría de las funciones corporales, incluyendo la digestión, la absorción de nutrientes y la regulación de la temperatura corporal, y todos los alimentos la contienen en mayor o menor medida. Y otro elemento que tampoco podemos olvidar es la fibra. La fibra es un tipo de carbohidrato que no se digiere en el intestino delgado y que es esencial para mantener un sistema digestivo saludable. Lo encontramos en frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos y semillas, y nos ayudará a prevenir enfermedades relacionadas con el intestino. Bueno, con toda esta información repasamos. Para que nuestra alimentación sea nutricionalmente completa, necesitamos varios elementos. Los macronutrientes, de los que utilizaremos más cantidad y que son los hidratos, las proteínas y las grasas. Y los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales, además del agua y la fibra. Este es nuestro primer paso para elaborar menús nutricionalmente completos, conocer los ingredientes que necesitamos para configurarlos. El siguiente paso es saber qué cantidad necesitamos de cada uno para tener una alimentación equilibrada. Y aquí es donde empieza la parte que nos resulta más complicada, porque hay tantísima información sobre casos particulares que nos perdemos. Pues te lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Según la Organización Mundial de la Salud, al menos la mitad del plato se tiene que componer de verduras y frutas, mientras que la otra mitad se divide en partes iguales entre proteínas y carbohidratos. Además, se debe incluir una fuente de grasas saludables en cada comida, asegurando una ingesta adecuada de calcio y otros nutrientes esenciales. O sea, que un plato nutricionalmente completo se puede componer de la mitad de verduras de varios colores, un cuarto de un cereal integral, arroz integral por ejemplo, y el otro cuarto de proteína, carne o pescado por ejemplo. También incluiremos un poco de grasa con un chorrito de aceite de oliva y sésamo para aportar calcio. Pues ya está, ya tenemos un plato con todos los nutrientes. Esta es la versión sencilla. A partir de aquí es increíble lo que nos podemos complicar la vida. Que en qué cantidades exactas va cada ingrediente, que si hago bien utilizando unas verduras u otras, que si me faltan minerales para hacer un plato completo, que cómo lo hago con los desayunos. La clave es integrar todo lo que necesitamos a lo largo del día con platos que nos encanten y sabiendo perfectamente qué es lo que estamos comiendo. Es lo que se llama alimentación consciente. No te preocupes, por muy complicado complicado que te parezca, yo estoy aquí para ponértelo fácil. Así que a partir de hoy te voy a dar un montón de información que puedes aplicar en tu vida diaria para conseguir esa alimentación equilibrada que te parece tan complicada. Puedes empezar por consultar mi cuenta de Instagram y Facebook, donde encontrarás esta semana un hojaldre de verduras al pesto que puedes convertir en un plato con todos los nutrientes, añadiéndole algo de proteína, carne o pescado, por ejemplo. Y también puedes visitar la web lamardarrico.com, dejarme tu email y llevarte un audio que trata sobre los 5 errores en tu alimentación que evitan que consigas una salud de hierro, sobre todo si te falta energía, si tus digestiones son pesadas o te encuentras en un punto en que te sientes desordenado o desordenada y no sabes cómo organizarte con la comida. Visita lamardarrico.com, déjame tu email y te lo mando. Seguro que te dará algunas pistas sobre qué te está pasando y cómo solucionarlo. De momento, si te ha gustado el podcast, ya sabes, valóralo y compártelo por si a alguien que conozcas le puede servir. Y yo me despido hasta el siguiente episodio del podcast La Mar de Rico. Te mando un enorme abrazo saludable y hasta la próxima.